A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Cuando Piazzolla parte a París a estudiar música por los años 50, no solo se abre para el músico platense los secretos de la música mayor, que ya había comenzado en Buenos Aires, además se abre para el estudiante de piano todo un espectro de la cultura europea. El bandoneón va escondido en su equipaje, que guarda en su fuelle el humo del tabaco del cabaret, la risa loca de las pebetas, el agua florida de los compadritos y el penetrante olor a vinacho y a whisky. Todo un pecado para un estudiante de música culta que viene a codearse con lo más granado de la música clásica. Hoy quiero destacar a este Piazzolla impactado por el arte plástico europeo. No sé si alguien más ha hecho en algún lugar un estudio semejante. Se ha referido a este tema, por lo que me hago acreedor a este estudio. Veo a un Piazzolla en Europa contemplando la exposición del pintor Georges Braque, y lo veo delante de su pintura Cabeza de Mujer, aquella pintura que refleja la cara de una mujer con un pañuelo azul intenso, los tonos ocre en su piel y un marrón como fondo. Pintura donde resaltan aquellos colores que luego llevará a un tango Astor Piazzolla dedicado al pintor, marrón y azul. Thank you.

se vieron ir por Retiro, por Once y Plaza La Base. A dos horas y enamoradas tiraban a los muchachos sus besos del otro mundo. Y nadie se los besaba. Se sabe porque se sabe que un martes muy de mañana, solteras de gravedad, se fueron todas al río a echar su ternura al agua. Volvieron camino a Venus. Con unas sombrillas claras, algunas se demoraron y anclaron en Buenos Aires. De su bandada son esas mujeres hondas, calladas, tristes y raras, que habitan esta ciudad y fueron las que inventaron los tangos y inventaron los tangos y la nostalgia. Cerramos este estudio de la música de Piazzolla y Ferrer con la interrelación entre la música y la pintura. En el final, en la primera etapa francesa de Piazzolla, otro tango dedicado a otro notable de la pintura, Pablo Picasso, con su orquesta de músicos franceses Picasso. Thank you.